Caixa Tangiterriak, esto es el 28 encendido y escuchas Iroli Ratia 107.5 de la FM. ¡Opa, Nacho! ¡Opa, Caixo! Pues nada, hoy vamos a dedicar el 28 encendido pues a uno de esos Guitar Heroes, como fue Tommy Bolin. Además, nunca reconocido. Sí, igual pues conocido por haber formado parte de Deep Purple. Sí, pero para mucha gente. Pero poco más, y además fue una víctima de uno de los grandes talentos víctimas de la heroína a mediados de los 70, ¿no? De los muchos que hubo, ¿no? Sí, un tío muy polifacético y versátil, que tanto le dio al blues, al rollo psicodélico, como al jazz fusionero, para después grabar con Deep Purple. Sí, y fue un año de vivir como una superestrella, que al final pues fue lo que le mató en el fondo. Le dejó baldadísimo. Y se acabó, pero un chaval impresionante, de un talento impresionante. Y además como compositor, no solo como guitarra, ¿eh? Bueno, pues esto va a ser una parte del 28 encendido. Y la otra parte, pues la vamos a hacer una especie de pisco labis, el aperitivo musical, a base de guitarrazos. Eso es. De diversa índole. Pero todos muy interesantes, esperamos. Venga, hasta ahora. Los Guitar Heroes se forjaban en el oscuro mundo del músico de sesión. Sí. Esto solía ser así, ¿no? Hombre, pues sí. Por ejemplo, Jimmy Page, sin ir más lejos. Tocando el Black is Black de los Bravos. Por ejemplo. O otros, como el I Can't Explain. Pues sí, nada. Uno o de esos, el All Day and All the Night. Claro. Uno de esos músicos... Así. Además, sin firmar, ¿eh? Es que un buen mercenario no firma el trabajo. Nada, uno de estos músicos de sesión que ya dedicamos un 28 aquí por todo el toque que daba a todas las canciones que estaba involucrado, era Dennis Coffey, un guitarrista fundamental de la Motown, sí, del rollo del soul, pero que tenía su toque agresivo y luego tenía también sus proyectos en solitario muy guapos, instrumentales casi todos los temas, que vamos, eran unos guitarrazos de mucho cuidado. Un tío que colaboró después con George Clinton más adelante en los, sí, en los 70. George Clinton, el músico, que nadie se confunda, por favor. Políticos no. Y nada, con Funkadelic y todo esto. La época de Funkadelic fue que era muy curiosa, ¿eh? Bueno, Dennis Coffey, un tío lisérgico a su manera. Vamos a escuchar de él una versión de Led Zeppelin, el World Lot of Love. Eso. Mi primer LP. Bueno, pues Dennis Coffey, un tío fundamental para que después grupos como Rare Earth, que practicaban también una fusión primigenia, por decirlo de alguna forma, pudiesen grabar, pues por ejemplo en el subsello de la Motown, Rare Earth, que se llamaba igual que el grupo, que fue un grupo que pegó cierto pelotazo con Get Ready en su versión single, porque después tenía una versión extendida. Sí, de 20 minutos. Sí, sí, más o menos, que bueno, pues una canción de largo desarrollo que fusionaba pues este pues un tema soulero con unas improvisaciones jazzístico psicodélicas. Bueno, sí, mucho cuidado. Se investigaba con la música y tampoco, pero a ver, no era como la primera psicodelia, no importaba tanto el tiempo que necesitabas para experimentar, ¿no? Y esa versión, aunque dura 20 minutos, pues es buena, es como la versión de, joder, como el segundo EP de los Love, ¿no? Sí, pero es un tema que no vamos a escuchar hoy. Vamos a escuchar No. La cortita. No vamos a poner ningún tema de 20 minutos. El guitarrista de Rare Earth, que era Ray Monet, es, vamos, que se sale en esa, canción de largo desarrollo. Lo cual no quiere decir que no la vayamos a poner el otro día. No, pero vamos, que no vamos a poner una de 20 minutos ahora. No, ahora no. Pues nada, ponemos la cortita, Rare Earth y Get Ready. Esta es la corta, que ya, vamos, pon los dientes de punta. Y bueno, algún día pondremos alguna canción larga, pero hoy no. Sí, pues sí. Pues hablando de Guitar Heroes, pues hemos escuchado a Dennis Coffey, a Ray Monet, pues ahora el turno de Shaggy Otis también un tío, pues digamos, entroncado en el tema del Rhythm Blues. No, en vano, era el hijo de Johnny Otis. El famoso bluesman. El famoso bluesman. Y nada, un tío que ya con 15 años le comparaban con Jimi Hendrix, con Freddie King y con cosas así, porque, bueno, pues era un, digamos, un músico total, de estos que lo mismo saca una melodía con la guitarra que con el vibráfono, que a las percusiones también se lucía. Bueno, es que además cuando eres compositor, además de instrumentista, ¿no? Es lo que pasa con esta gente. Sí, de cuando hecho... eres un buen compositor y haces de todo. Él en sus discos... se encargaba no solo de la guitarra, sino de cantidad de instrumentos y tal. Y como curiosidad, decir que fue uno de los primeros artistas en grabar con cajas de ritmos. Pero que no quedaba como después quedaría con otros artistas que usaban en demasía estas cosas. No, no. Buscaba un instrumento más. Eso es. Pues nada, vamos a escuchar a Shaggy Otis y este Me and My Woman. Es que cómo hipnotiza esta guitarra, ¿eh? Sí, es el sonido peculiar de Shaggy Otis, sus improvisaciones. Un tío que solo sacó 3 LPs, Así bueno, que tampoco tuvieron una acogida especialmente... Bueno, pero lo que es en solitario, porque su carrera profesional pues fue mucho más que eso, obviamente. Sí, fue más que eso, pero bueno, que tampoco es un tío que haya trascendido, en su época me refiero, que no, no tuvo la repercusión igual que merecía, pero que después se ha convertido en un músico de culto, desde luego. Sí, sí, verdaderamente. Pues nada, vamos a escuchar... otro de los temazos de Shaggy Otis, este tío que ya decimos que pues, hablábamos como músico de sesión, que es como se curte esta gente, pues con Frank Zappa, por ejemplo, con, no sé, con Al Kooper, también un tío dentro del blues, pues casi nada, ¿no? Al Kooper, que habrá que hablar también. Tendremos que hablar del 28, desde luego. Sí. Nada, pues escuchamos a Shaggy Otis y este Hurricane. Baby, don't you know you're looking good and I love you so. Hey, just look at you with your little mini skirt on. I like to see you wiggle like that, baby. The way you love me is a shame. It's like a hurricane. Yeah. Woo! Baby, it's a thrill. I need it. Come on, say you will. Hey, come here, baby. You know what? Something else, really. The way you love me is a shame. It's like a hurricane. Yeah. Si estamos entrando en los terrenos de los Guitar Heroes, pues no podemos olvidarnos del surf, que su punto característico es Dick Dale. El solo de guitarra y Dick Dale, claro. Dick Dale, es que no podíamos esperar más a escucharle. Nada, pues Dick Dale de Deltons, Dick Dale, uno de los desarrolladores del sonido este de la reverb guitarrera del surf, bueno, casi nada, y también con unas melodías loquísimas a veces, muy bonitas. Mr. Eliminator, el tema que dio título al LP homónimo, Dick Dale and the Deltons. Bueno, pues casi nada. Dick Dale. Seguimos con nuestra particular lista de... Héroes de la guitarra. Héroes de la guitarra. No hemos incluido a ninguna heroína, pero bueno, otro día sí. Pero bueno, hoy no. Además la... No, pero las hay, además las hay. Pues claro. Nada, seguimos con Mick Ronson, de los Spiders from Mars. En la banda acompañaba a David Bowie en su época más glamurosa. Digamos, Mick Ronson, todo un Guitar Hero. Ya hemos hablado de aquí varias veces. Más de una vez, sí. Sobre él. Pues vamos a escuchar el último disco que grabaría con David Bowie, que es el Pin Ups, que es un disco de versiones de los temas que más les habían gustado en su, adolescencia, cuando habían empezado a tocar y tal. Además se presenta un trasfondo mod en ese LP, ¿verdad? Sí, sí, está clarísimo. Es que todas las versiones son la pusimos, la verdad, estuvimos poniendo a versión por programa. Sí, cada 28 solíamos poner un tema del Pin Ups de David Bowie, un disco del año 73, como decíamos, que, joder, es muy guapo. Las versiones es que son geniales. Están hechas además con su toque personal y con un gusto más bueno, que es la hostia. Sí, sí, están muy bien. Vamos a escuchar la versión que hicieron de See Emily Play, el clasicazo de Pink Floyd. Con Pink Floyd de nuestro amigo Syd Barrett, obviamente. De Syd Barrett, en su primera época, con ese tamiz un poquito glamuroso. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. We'll be right back. pedazo de versión, ¿eh? Pues sí, y además, bueno, y eso ya volveremos algún día en algún programa. Es que además, David Bowie tuvo su etapa psicodélica también, antes de ser el rey del glam. Por supuesto. Ya hablaremos de aquello. Ya lo hablamos antes y lo haremos luego. Sí, ya estamos hablando de aquel Space Oddity versionado por el dúo Calatrava. Oh, sí, aquello fue terrible. En fin. Bueno, pues seguimos en nuestro recorrido de Guitar Heroes de principios de los 70, situados, ¿no? Que igual tuvieron una actividad durante más tiempo. Sí, pero vamos, que se hicieron famosos en aquellos años, en los 70. Claro, porque estaba ya, se había formado esa idea colectiva o ese personaje así del Guitar Hero, que al margen de lo que fuese el grupo, lo que sea, el guitarra era el que... Esto. Además, sí, se diría que el guitarra te podía llenar el EPs. Sí. Era la idea. Y nada, y fichar un buen guitarrista, un guitarrista famoso o de calidad o de un virtuosismo de la leche, pues te podía salvar durante un tiempo la vida o la permanencia ahí en listas. Podía pasar. Son los tiempos de, pues, que están gestando figuras como Peter Frampton. Sí, cuando sale del Humble Pie. Efectivamente. Nada, pues vamos con Alex Lifeson, que fue el guitarrista de los Rush. Rush fue un grupo canadiense que, partiendo del blues y pasando por lo psicodélico, lo progresivo, pues sí, acabaron en haciendo un hard rock interesante en su primera época. Y comercial al final. Pero y bueno, ya al final, pues que se una cosa disparatada. En cualquier caso, oye, pues sí han mantenido letras... Sí. Un tanto comprometidas, ¿no? O algunas de sus canciones, pues siempre tenían su toquecillo. No, eso sí es verdad. No hay que reconocerlo, ¿eh? Eso sí que hay que reconocerlo. Y bueno, pues... Sí, igual han sido un poquito la oveja negra, pero una oveja negra que seguía llenando estadios, o seguía... Ah, bueno, sí, sí. Bueno, tanto como llenan estadios igual no, pero bueno, salas muy grandes, por lo menos sí. No, pero vamos, en Estados Unidos mismamente en las giras llenaban, vamos, a tope. Sí, bueno, en su época buena sí, claro, pero bueno... Sí, bueno, que es un grupo que sigue ahora. Además, curiosamente, es uno de los grupos más estables del rock and roll. Los Testigos empezaron en el año 68. Sí. Y hoy en día siguen prácticamente los mismos. Porque el primer batería que tuvieron, que no me acuerdo cómo se llamaba, que es el que grabó el primer LP, este tío tenía problemas de salud y no podía viajar. Y resulta que el grupo, la verdad es que tocaban muy bien. Unos tíos que se habían conocido de chavales, pero que... Resulta que se dio la casualidad de que eran los tres unos músicos increíbles. Y estaban, pues tenían mucha popularidad y tenían muchas oportunidades de moverse fuera. Y este chico no podía, entonces tuvieron que cambiar. Y este tío se fue del grupo tranquilamente. Y desde entonces no han hecho ningún otro cambio. Que, pues, bueno, una cosa extraña, ¿no? Pues estamos siempre hablando de no sé cuántas mil formaciones por grupo. Cada vez que hacemos un 28. En fin, nada, pues escuchamos a Rush y un tema de su primer LP, el Working Man. Working Man, qué canción tan buena, además, la letra es bonita también. Es lo que dices, tío, tiene letra. En el fondo, no, tiene por lo menos su protesta en la letra, ¿no? Sí, suelen ser o tema social o mucho tema fantástico. Sí. Tipo ovnis, y que también nos gusta mucho. Sí, tema ufológico. Bueno, además, el mismo nombre del grupo lo indica, vaya. Pues sí, nada, pues vamos a escuchar a los Rush y este Working Man. Seems to me I could... Bueno, pues Alex Lifeson y los Rush, pues, uno de los primeros, o uno de los guitarristas o guitar heroes del hard rock. Sí, además, bueno, americano, que básicamente, americano, ¿no? Sí. Pues nada, llegamos lo que es a la parte central del 28, que la vamos a dedicar a Tommy Bolin. Otro guitarrista americano, pero vamos, que es alguien que tocó todos los palos. Concretamente de Sioux City. Sí, Iowa. Cosa que nos hace gracia, así por el nombre, quiero decir, para nosotros es muy exótico, con todo nuestro respeto a la gente de Sioux City, Iowa. Sí. Bueno, Tommy Bolin, un tío que osciló desde el blues hasta el jazz fusión, hard rock, pasando por los Deep Purple, de otras cosas, casi nada. Casi nada, sí. Es que vivió todas las etapas, o sea, desde, yo creo, desde los 50 de niño ya. Pues sí, nada, sí, pues nació en el año 51, pues bueno, principios de los 60. Pues... Su padre en los 5 lo llevó a un concierto de Elvis Presley, junto con toda la familia. Qué suerte, oye. Sí, sí, luego le llevó un programa de jóvenes talentos de niños a los, no sé si eran los 11 años, haciendo el Heartbreak Hotel de Elvis. Hombre. Disfrazado. Haciendo de impersonator. Sí, y algo se le queda ahí. Hombre, eso fijo. Eso fijo, porque sí, es un tío que también fue evolucionando en su estética. Y bueno, lo más divertido es cuando viene la época así glamurosa, el glam, con sus trajes. Sus ahí, trajecillos ahí, bien bonitos. Bien bonitos. Nada, pues vamos a escuchar. A Tommy Bolin en solitario. Este primer LP que sacó en solitario en el año 75 se llamó Teaser e incluía pues la canción que le daba título, Teaser, de Tommy Bolin. Bueno, pues Tommy Bolin, que en su Sioux City natal, ya pues a los 13 años, estaba el tío tocando en grupos. Tenían The Triumphs, que después serían The Path of Blue. A Path of Blue, que, bueno, pues, joder, con 13 años estar ya ahí tocando, intentando buscarse la vida. Porque este tío, con 15 años, tomó la decisión de dejar los estudios y dedicarse a tocar la guitarra, que es lo que le gustaba. Y luego de repente escoge el tío y se mueve a Denver, donde hace los American Standards. Eso es. Y además le ves las pintas y eres, y bueno, le ves como, ve más garajero. Y luego ya cuando hizo... Cuidado, que corre el año 66, 67, 68, y el tío está con American Standards, que estaban, son residentes de un club. De, sí, no me acuerdo. En Denver. Sí, no me acuerdo el nombre del este. Y que, bueno, porque era el típico sitio que cada vez que había una gira, pasaba por ahí, era como muy estratégico, ¿no? Y pues tocaban con Jimi Hendrix, con Jefferson Airplane, con gente así, la gente que estaba de gira, tin-tan. Y ellos eran el grupo pues que teloneaba a todos estos. Pues fíjate qué forma más bonita de aprender, pues que... Para un tío, además, que tenía un talento natural para la guitarra. Para la guitarra, sí. Que te puede gustar más o menos lo que hacía o lo que eso, pero bueno, la calidad es innegable. Que era, yo creo que al final fue un poco el leitmotiv de su carrera, porque el tío se rodeaba de músicos muy eficientes. Siempre. En sus proyectos en solitario, no, además, sobre todo. Es muy curioso porque, además, la guitarra la eligió a los 13 años, pero hasta entonces estaba pensando si era batería o órgano, y él sabía tocar el órgano también. Sí. Y la batería tenía nociones de percusión buenas y sabía tocar el órgano. Pues fíjate qué gozada para él estar con John Lord después. Por ejemplo. Nada, pues vamos a escuchar la canción favorita de Nacho, una de las favoritas de este álbum. Hombre, a mí me recuerda a los 14 años cuando lo descubrí, porque yo, hombre, a los 14 años era cuando empezaba a escuchar a Deep Purple y oí hablar de Tommy Bolin, oí el EP Come and Taste the Band de los Deep Purple, que me pareció genial. Y hablabas con la gente y te decían, no, pues esto es... Era una mierda. Esto es una mierda, tío. Sí, de Richie Blackmore es una mierda, y era un LP que era genial. Y justo tuve... Oye, pues es que... Además, que tenía un cambio de sonido, o las composiciones y tal, porque Tommy Bolin ya compone los temas también. Claro. O muchos temas. Por, es que Tommy Bolin... Por lo menos 7 temas que participaba en la composición Tommy, claro, Bolin. Claro. Le da su toquecillo. Por supuesto. Es que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hombre, ahí está la gracia. Pues si no era un grupo, ¿por qué no le va a dar su toque, no? Y luego, además, a la vez de ser EP... O sea, la vez que editó este LP con Deep Purple, conseguí editar el teaser, y me acuerdo que justo, pues, me acuerdo en un rollo de cintas de camionero, que nunca estará bien ponderado, bueno, cinco cintas de camionero, pues típicas cintas baratas que había en bares, ¿no? Que las comprabas muy baratas, ¿no? Cintas de cassette, que igual habrá gente cintas de cassette. Que no se imagina que se vendía en bares, no lo sé. Y sí, me acuerdo que después estuvo muy bien y me compré de... Y vamos, fue genial, vamos. Fue comprarte un pedazo de música impresionante, vamos. Sí, te lo comprabas por 2 duros, te podías encontrar cosas muy interesantes. Y me compré, pues eso, el teaser estaba ahí, el teaser, y vamos, me hacía un ejemplar. Y bueno, y esta canción, que además estamos hablando de una guitarra que ha hecho de todos los palos, pues que es una... No sé, es inclasificable, ¿no? ¿Verdad? Bueno, comentar. El proyecto de Tommy Bolin en solitario, que es este, el año 75. Y el saxo que suena, que vais a escuchar, que es una burrada. Es una burrada. Es David Sanborn, que también es un músico de jazz fusión, digamos, que tuvo su mejor época en los 70, o es recordado pues eso, por este tema, este movimiento así de esta mezcla del rock y el jazz. Sí. y tal, que interesante. El batería es Jeff Porcaro, también un especialista en la materia, un tío, vamos, tremendo, que le ves, es muy recomendable, aunque tenga repertorios muy dispares, bueno, es una cosa muy loca. Nada, pues escuchamos a el People, el tema en cuestión, vaya vueltas que le hemos dado. Sí, pero bueno, es muy bueno, Tommy Bolin. Thank you. Bueno, pues retrocedemos en el tiempo, en la carrera de Tommy Bolin, para hablar de Sephir, que fue una de sus primeras bandas. Sí, además, En grabar y tal, y en salirse un poco del... intentar un poco de tomar protagonismo, ¿no? Que era... Sí, realmente ellos habían estado... Él había estado con un par de bandas antes y actuando no conseguían grabar, que era el problema. Bueno, pues la voz de Candy Gibbons pues le daba el contrapunto al rollo guitarrero de Tommy Bolin, que iba cogiendo fama de Guitar Hero, o sea, no a cuenta de la banda o de las canciones, sino de que eran personajes que tocaban la repera, y con eso ya estaba. Eso es, y tocaban donde fuera y con quien fuera. Sí, y que tenían pues su propio estatus al margen del grupo en el que tocasen, ¿no? Eso es. Es una cosa curiosa lo del Guitar Hero. Yo creo que se ha perdido un poco, ¿no? Es una pena. A ver si viene algún revival de estos, tío. A mí la verdad es que me encanta ver guitarristas con ventiladores delante para que les menen las greñas. A mí eso me gusta mucho. Que es lo que asocio yo al Guitar Hero decadente. Pero bueno. Pero tiene que volver. O sea, el rollo de hacer una buena interpretación de rock and roll en la música negra con la guitarra, pues yo creo que es una cosa fundamental, ¿no? Pues sí. Vamos a escuchar un tema de Sephir, de un disco que grabaron en el año 73. Ya se habían disuelto, habían vuelto, pero es un grupo que se formó en el año 68. Sí, bajo mucha influencia de la Experience y todo ese rollo, es, sí. Claro, como es un grupo de directo, porque estos eran grupos de canciones de largo desarrollo de jam. Era un grupo de jam. De jam session. Sesión, el escenario, pero jam sessions bonitas. Eso es. Vamos a escuchar una reunión que hicieron en el año 73. Sí, el LP se llama Live at Arts Bar and Grill. Y es... pues eso, una reunión que hicieron de... porque después toda esta gente acabó de forma... pues muy mal, a cuenta de las drogas y sí. Tal. Que era una cosa también que estaba cambiando en la cultura de rock and roll, ¿no? Sí, no, fue hablando claramente. Llegaron los 70 y llegó la heroína y punto. Sí, y eso ahí. Eso es lo que ocurrió. Llegó la heroína y punto. Encima llegó la heroína muy pura y muy directa, ¿no? Sobre todo a los segmentos más contestatarios. Y bueno, pues pasó lo que pasó. Sí, sí, porque esta gente es una gente con actitud también en su rollo, ¿no? Nada, pues escuchamos Cross the River de Sephir. We'll be right back. Bueno, pues vaya directazo que se gastaban los Sefir de Tommy Bolin. ¿Quién hubiera estado ahí? Y esto, eso que esto era una reunión, que lo habían dejado, pero era un grupo que estuvo activo del 68 al 71. Y después, pues bueno, como que se quedaron ahí después con ganas y se grabó este directo. Pero que vamos, un pedazo de banda, así de estos, como cuando hicimos el programa aquel de Crow, pues de estos grupos de psicodelia machacona y cañera. ¿Sabes? Tío, esa especie como de... estaba un periodo entre el rock progresivo y la psicodelia. Y el hard rock. Y el hard rock. Que ya, pues... El hard rock, pues que se empezó a hacer en los años 60, ¿qué vamos a decir? Se inventó ya en los 60. Visionarios del hard rock. Eso es. Digamos. Una especie de Julio Bernes del rock duro. Pues nada, pues escuchamos a Safir y este segundo LP suyo que sacaron, Going Back to Colorado, del año 71. El tema es So Busy. Bueno, pues fíjate el contrapunto de la voz de Candy Gibbons con la guitarra de Tommy Bolin. Casi nada. Candy Gibbons también, que acabaría fatal de la muerte, digamos. Pues es que, a ver, pues yo creo que fue en los 70, que era cuando llegaron todas las drogas destructivas. Había una generación de americanos que podían haber hecho un rock and roll impresionante. Si no hubieran muerto, fue puro exterminio, yo creo, por medio de las drogas. Sí, la heroína pues se cargó a cantidad de gente, cantidad y cantidad total, para bajar el ciego de la farlopa. Y gente con mucho talento, además. Es lo malo. Sí, pues bueno, sería el fin de Tommy Bolin y de toda una generación así de gente pues que se quedaron en el camino siendo... Pues bueno, todavía pues en la cumbre de su rollo, ¿no? Porque es un rollo del Guitar Hero que después pues cayó en la decadencia total y hoy en día yo creo que no existe. No, además yo creo que está hasta desacreditado, ya así como... Sí, incluso hay cierto rechazo social contra el pobre Guitar Hero que vaga por sus tierras. Sí. Bueno, pues... Hombre, hay debe haber uno por América, por Estados Unidos, que todavía no está tan en decadencia, que monta en caballo y hacía canciones contra Obama, de matar a Obama, y no sé. ¡Hombre, Ted Nugent! Hablas de... No, parecía Ted Nugent, pero no, pero era otro. Ah, era otro. Ted Nugent es el caníbal este de que anda por los bosques cazando pobres ciervos y pues se come la carne cruda. Eso es. Les mata con la guitarra. Es crudívoro, el hombre. Les mata con una cuerda de guitarra, pero... ¿Cómo está la cosa republicana? Nada, pues escuchamos el... Pero nada que ver lo que estamos poniendo, ¿eh? No, vamos a escuchar otro tema de Saphir, este uno de los primeros proyectos de Tommy Bolin. Este es un tema de su primer EP en el 69, Somebody Listen. Bueno, pues Shafir, con Tommy Bolin, por supuesto. Jeff Cook, también miembro de Shafir, era pues un colega de Tommy Bolin de toda la vida. Y que bueno, que participaban en los proyectos y así. Cuando Shafir se acaba, se van a montar Energy, otra banda, sí. Ellos dos. Pues bueno, Cook se dedicaba más bien a las letras, la armónica y las voces. Y la armónica de forma bastante loca, como hemos visto. Así, sí. O sea, muy imaginativa y tal. Que lo mismo queda muy bluesero, que se le va la flapa y empieza a desbarrar por cualquier lado. Lo cual es muy interesante y que es parte de esta escena, de este rollo fusionero. Sí. También. Nada, pues una banda, los Energy, que serían pues teloneros habituales de gente como Chuck Berry, por ejemplo, como John Lee Hooker, entre otros. Pues bueno, eran esos grupos que estaban en el tránsito hacia el hard rock y que estaban ahí el hard rock y el blues, digamos, anclaus en la escena del blues y teloneando a grandes del blues que bueno, volvían, había un revival del blues y toda esta gente pues giraba a lo grande. Pues nada, escuchamos a los Energy y este Hit Light. We'll be right back. Bueno, pues los Energy, que en su tiempo no grabaron nada. Bueno, sí grabaron, pero que no editaron nada. No editaron en su época. Que después, pues, a través de los Tommy Bolin Archives... Sí, ya es. Así estos recopilatorios, así, pues... Se ha reeditado, ¿no? Como es como que se han reeditado cosas de su primera época también, pero... Sí, y esta es una época ya... Pues... que empieza a estar influido por cosas tipo Mahavishnu Orchestra y sí, cosas de John McLaughlin. Demasiado progresivas, demasiado en buen rollo jazz progresivo. Sí, jazz fusión bruto. Jazz fusión bruto. Y tal vez Tommy Bolin se convirtió ahí en el eslabón entre el jazz fusión y el rock and roll. Rock and roll, pues sigue siendo rock and roll. Y lo mismo te hacía rock duro que te hacía un tema de jazz fusión que un tema de blues. Sin problema, no tiene ningún prejuicio el hombre. Y sí. Es lo que nos gusta de él. Bueno, lo único que tenía en común todos los temas era su virtuosismo. Es que era buenísimo. Y muchas veces, debido a esta figura que se había creado del Guitar Hero, pues los temas giraban en torno a la guitarra y a su solo de guitarra, y el solo de guitarra podía durar como pues la mitad de la canción o más. O más. Y eso ya dependía si la guitarra era buena y tenía talento pues para atraer tu atención durante todo el rato o no. Que a veces era un muermo, ¿eh? Podía ser un auténtico muermazo el Guitar Hero. Pero como fuera bueno, era impresionante. Y bueno, y si tenía un ramalazo romántico, bueno, estaba ya la cosa tremenda. Sí. Y hablo de Guitar Heroes, pues en la onda de Eric Clapton o de... Sí, sí, sí, sí. Cosas terribles. Sí, cosas clasificadas X. Sí. Nada, seguimos otro tema de los Energy. Got No Time For Trouble. Empty-headed stare and give it to the stars. Take your lean and hurry. Take your lonely heart and give it to someone who's got time to care. I don't think that you'll go under, 'cause time is thunder. Ain't got no time for trouble, got plenty of my own. I ain't got no time for trouble, got plenty of my own. I ain't got no time for trouble, woman, all you do is roam. Got no time for trouble, got plenty of my own. So busy drowned, there is no way I could help you. So busy drowned, there is no way I could help you. I don't think that you'll go under, because time is under. Got no time for trouble, got plenty. I ain't got no time for trouble, got plenty of my own. Got no time for trouble, woman, all you do is roam. I so busy losing ground. There is no way I could help you. I don't think that you'll go under. Got no time for trouble. Got plenty of my own. I ain't got no time for trouble. Got plenty of my own. I ain't got no time for trouble. No time for trouble. Bueno, pues un sonido muy americano, muy de la época, pero de una calidad extrema. Sí, además, a ver, encima la letra no da a entender que yo no tengo tiempo para broncas, ni para, no tengo tiempo para problemas, ¿no? Sí, porque la actitud fue una constante en Tommy Bolin. Esa, Es que a mí, es, por ejemplo, ese estribillo ya me dice, lo dice todo. Yo tengo tiempo para broncas, no tengo tiempo para buenos, ¿no? Pues sí, en esta época comienza a colaborar ya con gente... dentro del entorno del jazz, el jazz fusión, el jazz rock estaba naciendo, se puede decir. Sí. Y bueno, pues hay que se encuentra con Billy Cobham, casi nada, el batería de Mahavishnu Orchestra a la sazón, colaborador de gente como Stanley Turrentine o Miles Davis, bueno, pues músicos con mayúsculas. Y sí. Y bueno, hay que se va a grabar con él el primer LP de Billy Cobham, que se llamó Spectrum, que es del año 74. Vamos a escuchar de ese disco una canción que se llama Quadrant 4. Bueno, pues todo un tortazo de jazz rock. Y blues. Jazz rock, sí, bueno. Pues, y mucho blues. Sí, pues y que era bueno, la época de los hermanos Brecker, la época de Lirri Tenurt, de gente, pues así, pues el auge del jazz rock cuando estaba emergiendo y que todo valía y que pues, exactamente, una gozada, todo valía, ¿no? Y, una gozada. Una gozada, sí, porque hubo gente que tenía mucho talento. Pues sí, pero bueno, este tío, Tommy Bolin, pues que seguía su trayectoria errante de un sitio para otro. Le da lo mismo un estilo que otro, porque era un tío inquieto, ¿no? Ahí pues sí. Lo sabía, ¿eh? Y recibe la propuesta de unirse a The James Gang y bueno, pues ahí va ese grupo de pues rock sureño glamuroso, o no sé cómo definirlo muy bien, pero un grupo de rock sureño, pero con su toque glam también. Sí, no, incluso estéticamente también, para ser americanos era como muy... Sí, no, era bastante transgresor. Oye, no era el típico grupo de rock and roll americano de la época. No, desde luego, él sustituyó a Dominic Troiano, que era un guitarrista italiano, bueno, italiano, bueno, italoamericano. Era un chico italiano que se había ido a Canadá, había conseguido la nacionalidad y de ahí había pasado a Estados Unidos, un guitarrista como la copa de un pino. Y que bueno, previamente a él había estado en esta banda de James Gunn, Joe Walsh, el guitarrista de los Eagles. Bueno, George Walsh tiene unas cosas en solitario que son impresionantes, ¿eh? Sí, y George Walsh Band es, ahí tiene cosas que... Sí, Joe Walsh es otro de esos Guitar Heroes, desde luego. Pero es que no hay tanto 28 para tanto Guitar Hero, es el problema. Es el problema, ¿no? Pero yo, territorio de los Guitar Heroes es inmenso. Joe Walsh tiene cosas que son insospechadas, es decir, que este tito con los Eagles y hoy es las primeras cosas que hacía. Sí, sí, es de impresión. Pero bueno, otro día hablaremos. Otro día hablaremos. Nada, pues Tommy Bolin con The James Gang, este grupo así que... Bueno, pues que tenía su éxito, este tipo de grupo tenía su... Su éxito en listas americanas. Nada más eran, a ver, en Estados Unidos pues un grupo, digamos, de carretera tiene más carretera por hacer, ¿no? Desde luego. No es como un grupo británico o lo que sea que tiene que rular por Europa o lo que sea, ¿no? Y hay mucho más. Échale la cantidad de kilómetros de carreteras que habrá en Estados Unidos. Casi nada. Te puedes aburrir. Por eso. Nada, vamos a escuchar un tema del LP Bang de James Gang. Año 73, que es el primero que grabaría Tommy Bolin con ellos. La canción en cuestión es Standing in the Rain. Thank you. Bueno, pues me gustaría, Nacho, que antes de que se nos acabe el tiempo del 28 encendido, que queda un ratito, pero que más bien poco, pues que hablásemos un poco de la actitud de Tommy Bolin en los conciertos y así, porque estamos ya en una época que es empieza ya a ser muy famoso y le empiezan a caer invitaciones pues para unirse, por ejemplo, a los Deep Purple, que en la época era una cosa que era una barbaridad. Bueno, pues es que es lo que hemos comentado antes, que fue el principio de su fin, ¿no? O sea, la actitud, por ejemplo, aquel concierto en Indonesia. O sea, aquel concierto en Indonesia... Una gira de Deep Purple... Sí, se juntó porque se había ido a Richie Blackmore y tenían la palabra una gira en Indonesia y luego otra en Japón. Y bueno, pues Tommy, pues sí, se había metido de todo y pues, era la época de la heroína y él se había... Pues normalmente se metía heroína esnifada, se metía sus rayas de caballo. Y, pero fue ahí, en aquella gira con Deep Purple en Indonesia, antes de ir a Japón, donde ya le perdió el miedo a la aguja. Pero luego ocurrió que en aquella misma gira uno de los asistentes de carretera se cayó, murió porque se cayó por el codo de un ascensor. Pero más o menos hay sospechas de que no fue accidente, ¿no? Y luego, encima, para más narices, en los conciertos en los que tocaban ellos al público, la policía les pegaba por estar de pie y por bailar, porque en teoría tenían que estar sentados, y la policía les pegaba por estar de pie y bailar. Pues, y con eso se fue a Japón. Quiero hacer aquí un pequeño impas, que no sé si te acuerdas, un colega común que tenemos, sí, tú y yo, sí, que ha estado viviendo en Malasia, sí, que nos contaba que los bares de rock and roll, clubes de rock and roll, así, eran totalmente ilegales o estaban, sí, llevados de una forma, pues tipo la ley seca en Chicago años 20. Y pues bueno, eran sitios insospechados, que tam, pam, y había un montón de heavies escuchando heavy metal. Ahí eran los bares de rock and roll, pero si les pillaba la policía o si entraba... Hasta luego. Sí, sí, la paliza era soberana, vamos. Uf. O sea que... Sí, sí, sí, puedes imaginártelo. No, pues yo no sé el pobre Roddy lo que pasaría. También es que era una gente que movía una cantidad de material impresionante. Estamos hablando de una afición a las drogas que no era normal. Porque no, este tío tuvo serios problemas para tocar en algunos conciertos a cuenta de los chutazos que se metía. Es que el tema es eso, que luego... Hombre, obviamente le había encontrado también para la gira de Japón. Porque, claro, tenía palabra... Esto era un rollo que tenía palabras con Richie Blackmore. Y tenía que cubrir él. Sobre la gira de Indonesia, donde ya le perdió el miedo a la aguja. Y es que cuando fue a la gira de Japón tenía el brazo hecho polvo. De las escabechinas que se había armado ahí con la chuta, que no podía tocar. No tenía el brazo para tocar y se suspendía, que suspendía el concierto. Pues en fin. Y a uno de ellos lo tocó, pero vamos. Que... Un hombre destruido a sí mismo. Por las drogas. Pues fue un año de gira con Deep Purple y lleva ese ritmo de vida y ya no volvió a ser el mismo. La fama y esa cantidad excesiva de recursos a su alcance. No, y encima la exigencia, porque claro, le habían exigido ser el sustituto de Richie Blackmore. Pues nada, vamos. No, y era Tommy Bolin, era otro tipo de guitarrista. No era Richie Blackmore, era otro tipo de guitarrista. Hombre, ya lo demostró porque justo venía de James Gunn, que era un grupo que se oía, o sea, que no era el sumum, pero que se oía por la gente. Escuchamos otro tema de ellos, Do It, de James Gunn. Get ready, 'cause tonight Bueno, pues que Tommy Bolin estuviese en este disco de James Gang, pues les daría caché, popularidad, entraría en listas. Puesto 97 es pasta para grupos que manejaban pasta y que para algunas personas podía ser su perdición el tener al alcance pues ciertos temas. Qué cantidad de dinero en aquel momento. Sí, y también pues esa idolatría que tenía la gente por los grupos estos, que al final se convirtieron en grupos de estadio y guitarristas de estadio, una cosa sí, un poco absurda, de partiendo sí, de donde partían, ¿no? Pero era así y sí, a nadie le amarga un dulce también, que no, vivía la vida loca. Joder, en el fondo partían del garito de blues o del garito de rock and roll local. Sí, y curioso por eso. Y es al final, ¿verdad? Sí, pues Peña, como Tommy Bolin, que joder, pues bueno, con los Energy había estado buscándose la vida incluso para tener un local de ensayo, que un colega les dejó una granja y ensayaban ahí entre los porcinos. Es que es un tío que le movió todo la música, o sea, el tío es que le encantaba la música y le daba todo igual, se movía por ahí por la música, eso era. Sí, sí, un montón. Era un tío admirable, ¿verdad? Sí, sí, y también pues muy inquieto y así, de James Gunn recibiría, justo estando ahí ya para dejarlo, una oferta de Deep Purple para ver si cuajaban la cosa. Pues bueno, John Lord había escuchado el Spectrum con Billy Cobham, le había parecido impresionante, pues no en vano lo era, es uno de los, dentro del género del jazz rock o del jazz fusión, es un disco referencial, desde luego. Hombre, es indispensable, vamos. Pues, oye, vamos a escuchar otro de James Gunn, otro de los cortes del segundo disco, porque no hemos escuchado del segundo disco del Miami, que solo grabó Tommy Bolin dos discos con James Gunn, y si eso, en el siguiente 28 ya seguimos con Tommy Bolin, pero no nos lo tomamos con estrés ni nada. No, porque lo merece, tío, y al final es reconocerle, tío, ¿no? O sea, no sé, no merece la pena que, o sea, no, o sea, a ver, que es una pena que su nombre no se habla mucho de estrella del rock and roll y tal, no sé qué, muertas y tal, no sé qué. Y ojalá alguien como Tommy Bolin, pues. Y tomamos con relax. Sí, caiga al olvido, no, tío. Vamos a... Nada, nos pues. Tomaremos nuestro tiempo. Nada, uno de los cortes del Miami, el Wildfire, Tommy Bolin. Pues nada, que tanto hablar, y al final se nos va el 28. Pues sí. Y no tenemos todas las que no hemos escuchado todas las canciones que queríamos escuchar, pero otra vez será. Pero bueno, una vez más, pues hemos reivindicado a la gente que está olvidada y que yo creo que al final, pues es eso, se aprovecharon de su talento y los dejaron en la cuneta, ¿no? Bueno, pues nada, Tommy Bolin, un tío que a cuenta de las drogas y tal, tontamente, pues murió a cuenta de la heroína, sí. Sin más, era un tío que era un crack y eso, pero él mismo se arruinó la vida. Fue eso fue realmente después de estar con Deep Purple, cuando ella llegó a ese ritmo, ¿no? Sí, fue bueno. Simplemente porque había sido un chaval, ¿no? Yo, a ver, llegando a resumir, había sido un chaval que era un buen guitarrista, le gustaba la guitarra, había tocado muchos palos y le tocó tocar con Deep Purple, y fue después de tocar con Deep Purple cuando ya fue en picado y ya pues murió, ¿no? Y encima murió en circunstancias muy muy oscuras, porque al principio, bueno, prefiero no hablar, no quiero sembrar morbo, tío, pero vamos, que no era que era, si ahí si te cae una sobredosis, tampoco es que tuvieras, tu mayor iba a ser muy solidario, vamos. Sí, desde luego, pues bueno. En fin, no quiero hacer morbo, vamos. Nos va a servir también Tommy Bolin para nuestro silloncete azul que va a durar 2 minutos, pues nada, el Mind Transplant. Joder. De Alphonse Mouzon. Alphonse Mouzon, que es un pedazo de batería también, que ha tocado con gente como Freddy Havard o gente, bueno, pues otro clasicazo del Jazz Fusion. Sí, sí, sí. Y con esto, nada, nos vamos hasta la semana que viene. Agur.